Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Gozosos de estar en la presencia del Señor? ¿Cuántos están gozosos en esta tarde? ¿Sí? ¿Quién hizo el wood? Dice, muy bien. Yo quiero arrancar diciendo, leyendo un pasaje que está en la Escritura, Proverbios 31, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Hay mujeres virtuosas acá? No, quiero ver a los hombres que digan. ¿Hay mujeres virtuosas acá? Amén. Muy bien. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sí? La mujer que tenés al lado, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Sí? Tener una mujer de esta calidad que habla la palabra. ¿Por qué dice? Ya terminando este capítulo 31, dice, muchas mujeres hicieron el bien. ¿Sí? Hay muchas mujeres que hicieron el bien. Mas tú, mirá a la mujer que tenés al lado y decíle, mas tú sobrepasas a todas. ¿Sí? Si está tu esposa ahí, decíselo. Dice la palabra, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Sí? Y en esta hermosa reunión que estamos disfrutando, vamos a hacer un reconocimiento especial a todas las mamás que en esta noche están. A la mañana estuvimos también orando por ellas, estuvimos bendiciendo sus vidas. Y yo quiero pedir si pueden levantar el... que quiero que vean algo atrás mientras van pasando. Yo quiero que levanten las manos todas las mamás que están aquí. Muy bien, que empiecen a pasar, ¿sí? Mientras se devela el castillo, ¿sí? Porque son las reinas del hogar, ¿sí? Entonces vamos a orar por todas las reinas del hogar. Así que las invito a pasar a todas las mamás, ¿sí? A todas las que están filmando, a todas las mamás de la congregación. Anímense que va a haber un regalito para todas las reinas de la casa. Ahí se va develando el castillo. Esto estuvo preparado también para ustedes. Y vamos a reconocerlas en esta tarde. Ahí está, qué hermoso castillo. Así que si vamos a hacer una foto ahí, todas las reinas que estén acá. Y quiero volver a decirlo. Muchas mujeres hicieron el bien, mas ustedes sobrepasan a todas. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. ¿Sí? A veces son cosas pasajeras. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, esa va a ser reconocida. Y yo veo acá un montón de mujeres, ¿sí?, que temen a Jehová, y hoy vamos a reconocerlas en esta tarde por su arduo trabajo, su arduo labor que tienen en su casa, de haber criado a los chicos, ¿sí?, en compañía de nosotros, los papás, ¿sí?, y algunas incluso lo han hecho solas, así que vamos a bendecirlos en esta hora. No solamente vamos a orar por las que están aquí, sino las que hoy quizás se quedaron en casa o estuvieron en el culto de la mañana. Por lo tanto, quiero invitar a Maximiliano Chetti que pueda estar orando, y seguramente hay algunas chicas que van a estar, o adolescentes, jóvenes que van a estar colaborando, entregando un presente a cada mamá. Sí, sí, primero vamos. Pero antes de orar, ¿sí?, si alguno tiene a la mamá acá, yo lo animo a que pueda pararse y se acerque a la mamá, ¿sí?, y le abrace un poquito a la mamá. ¿Está tu mamá? Sí, sí, pasa. Hacemos un desorden santo un ratito, ¿sí? Y a todos los que estamos ahí sentados nos vamos a poner de pie y vamos a extender nuestras manos, ¿sí? Y vamos a acompañar la oración esta, ¿sí?, declarando amén a que Dios bendiga a cada mamá en esta reunión, en esta noche. Y si ves alguna mamá sola, acércate y abrázala también. Muy bien, nos ponemos de pie y oramos. Gracias. Amén, Señor Jesús. Bendícelas, Padre. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, amén, Señor. Le damos un aplauso a estas mamás preciosas que están aquí. Muy bien, es para las mamás nomás, les digo a los jóvenes que están acá. Muy bien, bueno, vamos a ir acomodándonos. Muy bien, también quiero tomarme un pequeño momentito para agradecer a todos los que han trabajado. Ayer tuvimos, ¿qué evento? Octubrillante. ¿Octubrillante es la fiesta de qué? De la luz, ¿sí? Y aproximadamente vinieron más de 200 chicos, así que yo quiero agradecer, porque esto que vemos acá, aparte de ser la foto para las reinas del hogar, fue la obra que hicieron, ¿sí? Que la obra se titulaba Descendientes, ¿sí? Una adaptación para los chicos que estuvieron, fue una obra espectacular, así que yo quiero felicitar a todos los actores, a los productores, diseñadores, los que hicieron este tipo de cosas tan lindas, como la escenografía, los que estuvieron bailando, porque prepararon también unas canciones con algunos jóvenes y algunos adolescentes y niños. Participaron de todas las edades, los juegos que se hicieron afuera, los que estuvieron en cada puesto. ¿Cuántos vinieron ayer a Octubrillante? Muy bien, quiero felicitarlos, ¿sí? A los que estuvieron por ahí no pudieron llegar, pero estuvieron orando porque fue una actividad hermosa, como todas las que estamos haciendo todos los años. Hemos cortado la calle y muchos niños de nuestra comunidad han podido participar, se han llevado un regalito, han llevado... ¿Cómo usted tiene un vaso? La verdad que fue un evento maravilloso. Sigamos orando por la niñez en Varela, sigamos orando por la niñez en nuestra provincia, en toda Argentina, ¿sí? Que el reino de Dios se establezca en la vida de estos pequeños. Así que yo felicito a todos, no me quiero olvidar de nadie, porque la gente que estuvo en sonido, en las luces, hay un montón de tareas que hicieron, la ropa del vestuario, todo, maquillaje, espectacular. Así que quiero felicitar a todos y reconocer el trabajo que han hecho, porque toda la iglesia estuvo trabajando. Cuando leo en la palabra dice que somos un cuerpo, todo el cuerpo estuvo trabajando, porque de los más pequeños, niños, hasta los plateados, la tercera edad, todos los ministerios estuvieron trabajando, adolescentes, jóvenes, matrimonios, estuvieron trabajando en la tarea de ayer. La verdad que los felicito, inmensamente agradecido de ser parte de esta iglesia. Jesús es el camino, ¿sí? Y fuimos llamados como iglesia a hacer luz, a manifestar su gloria en este lugar llamado Varela y hasta lo último de la tierra y más allá. Y la iglesia de Jesús del Camino es una iglesia que crece, que avanza, ¿sí? Y veníamos compartiendo los últimos mensajes y nuestra oración era: Señor, muéstranos tu gloria. Señor, muéstranos tu gloria. Y hemos visto en uno de los mensajes: Señor, muéstranos tu gloria en mi vida. Y vimos la historia de Moisés, y su encuentro en la zarza, ese encuentro personal que Moisés tuvo en la zarza, ¿no? De reconocer de que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. El siguiente mensaje que compartimos tenía que ver con que el Señor nos muestre su gloria en nuestra familia. ¿Se acuerdan qué historia contábamos que pasaron acá estos muchachos que hicieron una representación bárbara llevando el arca? ¿Quién eran? No, el que fue bendecido en la casa. Obed-Edom, muy bien, era Obed-Edom. ¿Y quién más también? Después, el rey David, ¿sí? Muy bien, así que hemos visto la historia de David, de Obed-Edom. Y algo que la semana pasada no dije con respecto a Obed-Edom, es que Obed-Edom después, no es que lo tuvo 3 meses al arca en la casa y fue bendecido, se lo sacaron y Obed-Edom dijo, uy, me quedé sin nada. Dice que Obed-Edom fue como portero en el templo, en el lugar donde iba a estar el arca del pacto, y ahí se quedó con toda su familia. Si algunos recuerdan, la familia estaba compuesta de 62 integrantes. No es que se fue la mujer, el hijo, y él llevó a toda la familia para servir como porteros en el templo. Él quería estar, Obed-Edom quería estar cerca de la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos estar cerca de la presencia de Dios? Decimos amén. Amén. Y en esta noche vamos a compartir un mensaje que tiene que ver con que se muestre la gloria de Dios en la comunidad. No tan solo en mi vida, no tan solo en mi familia, sino que la gloria de Dios se manifieste en la comunidad. Y vamos a leer un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 17, versículos 18 al 23. Dice así la palabra: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mas no para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Oramos. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo, Señor, de adoración, de alabanza, de reconocimiento a tu nombre. Señor, queremos bendecir tu nombre y queremos que tu palabra en esta hora nos pueda hablar, Señor, nos pueda ministrar. Te pedimos que tu dulce espíritu, Señor, esté hablando a cada uno de nuestros corazones. En el bendito nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. De este pasaje que acabamos de leer, podemos rescatar 3 cosas con respecto a la presencia de Dios y la gloria de Dios y esta tarea que Dios nos manda a hacer. El primero, saber quién nos encomienda la tarea, ¿sí?, de anunciar el Evangelio. ¿Quién es el que encomienda? ¿Es el pastor el que encomienda la tarea? ¿Vamos a salir, vamos a predicar, vamos a hacer un evento para que otros conozcan? ¿Son los líderes? ¿Es el líder de la célula que nos dice, tienen que salir, tienen que predicar? ¿Le dice eso el líder de la célula, de los discipulados? No lo dicen, tiene que decirlo, ¿eh? Pero no es el líder el que los encomienda. No es el pastor el que encomienda la tarea. Tampoco es un programa que la iglesia tiene. A veces pensamos que es un programa, ¿no? Y bueno, cuando venga Octubre Brillante voy a salir y voy a predicar, voy a hacer consejería, voy a repartir tratados. O voy a esperar a que sea Navidad o Pascua o algún evento especial para poder predicar. No. ¿Quién es el que encomienda, dice el pasaje? Dios. Es Jesucristo. Porque dice, así como tú me enviaste, dice, yo los envío. Es Jesucristo el que te envía a vos. ¿A quién envía? A nosotros. En segundo lugar, parece sencilla la pregunta. Nos envía con un propósito. ¿Y a quiénes? Ya sabemos quién es el que envía. ¿A quién envía? A nosotros. No, no es tan fácil decir rápidamente, sí, a mí me envía el Señor. Porque muchos creen que ese mensaje era para los 12, los que estaban con Él. ¿Sí? Porque Jesús está orando, están todos los discípulos ahí, es la última oración de Jesús. Y dice, Señor, así como tú y yo somos uno, quiero que ellos vayan y prediquen el Evangelio. Y algunos dicen, esa es la tarea para los 12. O alguno puede decir, quizás era la tarea para los 120 que estaban ahí orando en el aposento alto, esperando que venga la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Era para esos 12? ¿Era para esos 120? La palabra dice que es, el llamado es, ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, hablando de los 12, de Juan, de Pedro, ¿sí? Del resto de los discípulos que estaban ahí, de Andrés, no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que después de 2000 años la palabra del Señor se siguió predicando, se siguió compartiendo, se siguió anunciando el Evangelio y llegó hoy, al 2018, y esta palabra es tan vigente como hace 2018 años. ¿A quién encomendó? A nosotros para anunciar este mensaje. ¿Y qué dice el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Que somos portadores de la gloria de Dios. Somos portadores de la gloria de Dios. Mirá al de al lado y decirle, ¿sos portador? ¿Está convencido? ¿Lo viste convencido? Sos portador de la gloria de Dios. La presencia de Jesús está en tu vida. Cuando decimos que somos portadores de la gloria de Dios, estamos diciendo que el Espíritu Santo está en nosotros, que es Jesucristo, y que cuando salimos de acá manifestamos la presencia de Jesucristo y el poder de Jesucristo. Dios sigue actuando como actuó con los apóstoles hace 2000 años. Y vamos a ver estos pasajes que nos hablan de esto. ¿Sí? La gloria de Dios es la presencia de Dios, es Jesucristo mismo en nuestras vidas, es su presencia y su poder en la comunidad. Lo que hicimos ayer, salir de estas cuatro paredes y anunciar el Evangelio. Jesús nos envía haciéndonos portadores de su gloria. Y la pregunta es, ¿cómo Jesús manifestaba la gloria de Dios? Porque dice, así como tú me enviaste a mí, yo los envío a ellos. Qué bueno, todos decimos, gracias Señor, porque primero nos eligió. Segundo, nos encomendó para hacer esa tarea. Y tercero, que somos esos portadores de la presencia. Ahora, ¿qué significa ser portador? ¿O qué hacía Jesús que lo hacía portador de la presencia de Dios? Vamos a ver un pasaje en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, para aclararnos de qué se trata esto, que Jesús era un portador de la presencia de Dios. Leemos, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, dice el Señor Jesús, porque me eligió y me envió, ¿para qué? Para dar buenas noticias, ¿a quién? A los ricos, no, a los pobres, a los ricos también, pero porque me eligió también para anunciar libertad, ¿a quién? Muy bien, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar ¿a cuántos? A todos, que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Nos habla que esta gloria, esto que estaba en Jesús, esta presencia que estaba en Jesús, y la tenemos que proclamar, tenemos que anunciar ese evangelio. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Vamos a decirlo en esta noche? El Espíritu del Señor, con más ganas. El Espíritu del Señor, ¿te animás a decirlo así? El Espíritu, poné tu mano acá. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí. Él te eligió. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me eligió. Tenés identidad. El Señor te eligió. Qué bueno. Qué lindo esto, ¿no? Que el Señor te diga en esta noche, yo te elegí. A veces dudamos. ¿Para qué estamos acá? Venimos a la iglesia. A veces digo que hay gente que viene a la iglesia y dice, si yo estoy o no estoy, no pasa nada. Claro que es importante. Compartí esta semana en una iglesia y decía, claro que somos parte de un cuerpo y todos nos necesitamos y todos somos importantes y Dios te eligió con un propósito, con un llamado. Y no puedo decir, Señor, me llamaste, me elegiste, pero si yo vengo o no, si participo o no, es lo mismo. No es lo mismo, porque Dios te eligió con un propósito. Te dije que hagas así. Ahora, hace así con el dedo. Y señala al de al lado. Te eligió. ¿Lo viste convencido? Tienes que estar convencido, ¿sí? Él te eligió, nos envió. También dice la palabra que no solamente a Jesús lo había elegido el Padre, lo había llamado, no solamente el Espíritu del Señor estaba en él, sino que dice la palabra que los envió. Los eligió y los envió. ¿Y cuál era el propósito de enviar a Jesús? ¿Y cuál es el propósito que tiene para enviarnos a nosotros? Se dijo, así como tú me enviaste a mí, yo los envío a ellos. ¿Para qué? Miren qué lindo. Dice que nos envió para anunciar las buenas noticias. Que me gusta mucho este pasaje. Porque las buenas noticias, ¿cuáles son? ¿Que ganó Boca? Sí, no, es muy buena noticia esa, pero hay una noticia mejor. ¿Cuál es la mejor noticia que podemos escuchar? Que Jesús pagó por los pecados de cada uno de nosotros. ¿Sí? Esa buena noticia del que nos habla la palabra es el Evangelio, son las buenas noticias del Evangelio, que no tenemos que hacer nada, que no tenemos que ganarnos la aprobación de Dios, que es por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo, es un favor. Son cosas que sabemos, todos los que estamos aquí quizás lo sabemos, pero a veces nos olvidamos que Él nos eligió, que Él nos escogió y nos llamó con un propósito. ¿De qué? De que esa gloria que está en nosotros la podamos anunciar. Y qué bueno esto, porque nos escogió, nos eligió, su presencia, su gloria está en nosotros para predicar el Evangelio, pero también ¿para qué? Dice, para liberar a los cautivos, aquellos que están encarcelados, aquellos que están en depresión, aquellos que están en angustia, aquellos que están encerrados en hogares de violencia, aquellos que están encerrados en el alcohol, en algún vicio, en las drogas, esas personas que están prisioneras, tenemos que llevar el Evangelio de libertad, el Evangelio de salvación. A esas personas debemos anunciarles el Evangelio, a aquellas personas que están atadas por demonios. No, todo bien, yo sí, a las personas que están enfermas, pero no me quiero meter con el diablo. Porque si yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. ¿Eh? ¿Alguna vez escucharon eso? He escuchado a gente decir eso, ¿no? Yo no me voy a meter con eso. Sí, yo sé que la persona está prisionera y todo, pero me da como miedo, ¿no? Estamos viendo en el discipulado que tenemos distintas luchas y distintas fortalezas, ¿sí? Desde las ideológicas, desde las que tienen que ver con ataduras personales, pero también la que llamamos en el discipulado la lucha cósmica, ¿sí? Que es una lucha cara a cara, cuerpo a cuerpo, donde Satanás se muestra, ¿sí? En la vida de la persona que la tiene aprisionada, que la tiene atada, que la tiene subyugada, y en el nombre de Jesús nosotros tenemos autoridad para que esa gloria se manifieste y esa persona sea libre. Ah, pero eso que lo haga el pastor. ¿Sí? Entonces la persona, vemos una situación, la persona sabemos que está atada, y le decimos, venite el miércoles que está el pastor. ¡No! Somos portadores de la gloria de Dios. ¿Ustedes se imaginan a Juan y a Pedro, a los discípulos, le traen un endemoniado? ¿Y qué hacían los discípulos? No, para que el maestro no está, está en la barca. No, dice que ellos y reprendían y trataban de que esa persona sea libre. Y hay una oportunidad donde oraban y no pasaba nada. ¿Sí? A mí me gusta esto de los discípulos. Porque no se acobardaban, no tenían miedo. Ellos estaban con Jesús y lo que Jesús los había enviado, dice la palabra que los llamó para que estuvieran con Él y para que fueran a predicar. Entonces pasaban tanto tiempo con Jesús y lo veían a Jesús haciendo eso que ellos decían, yo lo voy a hacer. Dice que estaban ahí, entonces llegó Jesús y la persona dice, tus discípulos estuvieron orando, reprendieron, gritaron, oraron, no pasó nada. Jesús se enoja un poco con ellos, le dice, hombres de poca fe. ¿Sí? Después dice, este espíritu sale con oración y ayuno. No importa esa parte que tiene que ver que no lo sacaron. Lo importante es que ellos se animaron a interceder y a orar por esas personas. Y nosotros debemos animarnos. ¿A qué? A anunciar salvación a aquellos que están prisioneros. Amén. A visitar a los que están en completa tristeza. A llevar todo pensamiento. Hay personas que están prisioneras de pensamientos que están en contra de los propósitos de Dios, de ideologías contrarias a los que nos enseña la palabra. Debemos, dice la palabra, llevar todo pensamiento a la obediencia en Cristo, anunciar el mensaje de salvación para su vida. Pero también tenemos que ir a visitar a los que están encarcelados. ¿Sí? Una tarea que todavía yo no la hice, pero sé que algunos en la congregación lo han hecho. Debemos ir a anunciar el mensaje a aquellos que están en la cárcel. Sí, Jesús dice, en una oportunidad, gracias porque me vinieron a visitar cuando estuve encarcelado. Gracias que cuando tuve hambre me dieron de comer, pero nunca Jesús hicimos esto. Y Jesús dice, si lo hicieron a estos pequeños, a mí me lo hicieron. Debemos ir incluso a esas personas que están privados de la libertad. Pero muchos que dicen, no, si se lo merecen. Se merecen que paguen ese castigo. Se merecen que estén en la cárcel. Ni los voy a ir a visitar. No saben lo que hizo esta persona. Debemos anunciar, pregonar el evangelio de libertad a cada persona. Si Dios lo hizo, Jesús, el más santo, Dios hecho hombre, fue a anunciar ese mensaje, nos encomienda a nosotros que cometemos errores, que pecamos, que quizás por circunstancias de la vida no estamos en esa situación. Tenemos ese privilegio de conocerlo y anunciar el evangelio a aquellos que están privados de una libertad física. Pero pueden llegar a encontrar la libertad más importante, que es la libertad de su alma, que es la libertad de conocer al Señor. Amén. Dios nos envía. Dios nos envía a hacer esta tarea. También nos ha llamado, te ha elegido, nos ha escogido, ¿para qué? Para dar vista a los ciegos. Gloria a Dios. Dar vista a los ciegos. ¿Sí? Y en el sentido espiritual hay mucha gente que está ciega. Dice la palabra que el espíritu de este mundo, ¿sí?, Satanás cegó el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo, para que el evangelio, usted debe pasar en el trabajo, en la escuela, que le predica a alguien y la persona, no creo, no lo entiendo, no sé, tiene otras ideas. Usted ore en el nombre del Señor para que la luz de Cristo le resplandezca a la persona y usted en el nombre del Señor pueda desatar esas vendas que tiene y puedan conocer el evangelio. Pero también el pasaje nos habla de sanidad física. Y todos aquellos que estamos haciendo el devocional que nos habla los 40 días de oración y ayuno, nos están desafiando a ver a un Dios sobrenatural que todavía sigue haciendo milagros como lo hizo hace 2000 años. A veces creemos que es para otras iglesias. ¿Sí? Hay una persona que tiene una necesidad o que está enferma y también nos pasa como cuando están endemoniados. Uy, que venga algún líder y ore por esta persona. No, dice la palabra que te eligió y te llamó para que vos y yo lo hiciéramos. Señor, en el nombre de Jesús, saná a esta persona, liberala, quitarle la ceguera que tiene. Acá habla de ser ciegos, pero podría ser cualquier enfermedad. En el nombre del Señor se pueda sanar. ¿Qué pasa si oramos y la persona no se sana? Es un tema de Dios. Dios nos llama a orar, ¿sí?, ministrar a las personas en el nombre de Él. ¿Qué pasa si yo le predico a alguien y la persona no se convierte? No pasa nada, ¿sí? No tiene que ver conmigo. El Señor me envía a predicar y a proclamar el mensaje. Si la persona reconoce o no al Señor, es un problema de la persona, ¿sí? Dios nos llama a hacerlo y hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Nos habla de sanidad física, que los ciegos puedan ver la luz, puedan ver milagros, que se puedan ocurrir prodigios, sanidades físicas a las enfermedades en nuestra casa, en nuestra iglesia y también, ¿dónde? En la comunidad. Y termina el pasaje, dice, anunciar a todos. Qué lindo el pasaje, ¿no? Porque termina diciendo que debemos anunciar y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Hoy es el tiempo. Así que si mañana estás con alguien, decís, a esta persona le tengo que predicar, sí, a ese, a todos, ¿sí? No pierdas ninguna oportunidad. Y no pierdas la oportunidad de decirle, no, porque la gente en general cuando uno le predica dice, más adelante, o te dice, algún día voy a ir a la iglesia. ¿Han escuchado personas que le han dicho así? Como que te va a hacer un favor, algún día te voy a hacer el favor y voy a ir a la iglesia. Decirle, es tiempo de salvación para tu vida, confrontalos con la verdad. Jesús cuando le decía, algún día voy a ir a la sinagoga, y Jesús le dice, como a Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, Jesús lo llevaba al lado espiritual. Tenés que arrepentirte. Y le dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y le da un mensaje de salvación mientras Nicodemo le hablaba de otras cosas. Va a haber gente que te va a decir, algún día voy a ir a la iglesia, algún día voy a recibir el mensaje. Vos decirle, es tiempo hoy de salvación en tu vida, porque no sabes lo que puede pasar mañana. Nadie sabe lo que puede pasar mañana. Y tenemos que tener siempre presente este mensaje. Anunciar a todos que hoy es día de salvación. ¿Amén? ¿Decimos amén? Muy bien. Como tú me enviaste al mundo, dice el Señor, así los envío. ¿A dónde? Al mundo. La gloria que me diste, yo les he dado, dice. Jesús los envía, nos envía a nosotros y nos da su gloria. Somos portadores de su gloria. Y hay un pasaje en Hechos, capítulo 5, versículos 42. Dice así: y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¡Uy, qué lindo! ¿Cuándo? ¿Qué días? El domingo. El domingo o el sábado, cuando venían los jóvenes, hay que venga un joven nuevo y le vamos a predicar. Todos los días, algunos pueden decir el miércoles, todos los días, dice, que enseñaban. ¿Dónde? ¿En él? ¿Y en las? ¡Qué bueno! Así que era acá adentro, las cuatro paredes del templo, pero también lo hacían en las casas. Esta era la iglesia primitiva. No cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. Las charlas que tenían cuando estaban tomando mate en las casas, siempre salía Jesucristo. ¿Sí? Invitaban a alguien, sería como una célula, porque invitaban a la vecina o al vecino, ¿y qué hablaban? No hablaban del partido, no hablaban que aumentó el dólar, no más nada, que las cosas aumentaron, de que subió la nafta. No hablaban de esas cosas. ¿Hablaban de qué? De Jesucristo. Y no es que se cansaban. Venía uno y le decía, este de vuelta hablando de Jesús. No, queremos hablar de otras cosas. Este de vuelta con la oración. No, dice que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y en las casas. ¡Qué lindo! Predicar el Evangelio todos los días y no buscar los eventos especiales. ¿Y qué más dice? Dice que lo hacían unánimes. Vamos a leer Hechos capítulo 5, en el mismo capítulo, versículos 12 al 16, nos muestra un poco más de cómo era la iglesia primitiva. Yo creo que todos tenemos que volver a ser como era la iglesia primitiva, cómo enseñaban, cómo oraban, cómo predicaban. ¿Sí? La iglesia de hace 2018 años era la iglesia que hoy tenemos que vivir, cómo lo hacían ellos. Y dice la palabra: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Había algunos que no se querían juntar ya con los discípulos, con los apóstoles. Pero el pueblo, los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número. Así que hombres como mujeres, tantos que sacaban a los enfermos a las calles, y los ponían en las camas y los lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Qué lindo la iglesia primitiva, qué bueno. Ponían las camas y los lechos afuera. Los apóstoles no dejaban de enseñar, ni de discipular, ni de predicar, ni anunciar el Evangelio. ¿A través de qué hacían milagros? ¿Qué decía el pasaje? ¿A través de las? A través de las manos de los apóstoles. ¿Sí? Yo quiero decirte en esta noche, Dios quiere usar tus manos. ¿Mis manos? Dios quiere usar tus manos. Con todos los errores que tienen mis manos, Dios quiere usar tus manos. Con todas las equivocaciones que cometieron tus manos, Dios quiere cometer tus manos. Estas manos que a veces han hecho cosas que a nadie le gustaría nombrar, que a veces las guardamos y decimos, Señor, esas manos que fueron redimidas, que fueron perdonadas, que fueron limpiadas, Dios las quiere utilizar. Dice que por mano de los apóstoles hacían milagros. Eran las manos de los apóstoles que hacían muchas señales y prodigios. Es con tus manos que Dios va a hacer señales y prodigios y sanidades. ¿Lo crees? Tenés que creerlo. A través de tus manos. No sos vos el que, ni yo, los que vamos a hacer milagros. Es Dios utilizando nuestras manos. Esos milagros que se hicieron con Jesús, si usted lee el Nuevo Testamento, es impresionante cómo Jesús hacía las cosas, cómo Jesús sanaba. Y nunca las hacía de una manera igual, ¿sí? Sanaba a un ciego tocándole las manos, otro ciego hacía lodo y le ponían los ojos. Jesús, alguno lo sanaba a la distancia, alguno lo mandaba y le decía que declare sanidad. Jesús hacía las cosas de manera diferente. Dios quiere hacer las mismas cosas después de 2000 años a través de tus manos. Dice, cosas mayores que estas voy a hacer con tu vida. ¿Dónde dice que se hacían esos milagros? ¿Dentro de la iglesia? Dice que se hacían en el pueblo, ¿sí? No decía en las sinagogas. Quizás algunos se hacían dentro del templo, en la sinagoga, pero en este pasaje dice que se hacía en el pueblo. La manifestación de la gloria de Dios se manifestaba en Jerusalén. ¿Y cuál es nuestra Jerusalén? Varela, la curva, ¿sí? Este lugar, Dios se tiene que manifestar a través de tu vida. Y había una señal de la manifestación de la gloria de Dios. No solamente los prodigios, no solamente las señales que se hacían. ¿Cuál era una señal? Que lo dice el pasaje, dice que crecían en gran número. Tantos hombres como mujeres, ¿sí? Venían a la iglesia y conocían al Señor. Iba creciendo. Iglesia Jesús es el camino, es una iglesia que... Muy bien. ¿Por qué crece? ¿Porque somos todos lindos acá? ¿Porque no cometemos errores? Crece porque la gloria de Dios se debe manifestar en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacían en otros lugares? Volviendo a la iglesia primitiva. Felipe dice, Hechos capítulo 8, versículos 4 y 8. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, escuchen bien, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Qué lindo predicar acá, ¿no? En la Jerusalén, porque los judíos se llevaban bien entre los judíos y anunciar el Evangelio. Ahora Jesús, para los que siempre recordamos, ¿no? Samaria era un lugar que nadie quería pasar. Ningún judío quería pasar por Samaria. Decían Samaria y esquivaban, o se cruzaban el río para no pasar por Samaria. No eran bien vistos, no eran de buen agrado. Pero Felipe, ¿qué dice? Fue llevado por Dios a predicar a Samaria. Dice, el pasaje arranca diciendo, fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Oye, a veces queremos elegir, no, yo predico acá, cuando cortan la calle, ir más allá no, porque es peligroso, no sé con quién me voy a encontrar. No, a los muchachos de la esquina no. ¿Sí? Bueno, andá de día si vas a predicarle, también tenemos que tener cuidado, ¿sí? Pero tenemos que predicarle a todo el mundo. Samaria, hasta lo último de la tierra fue el llamado del Señor. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Una ciudad donde la gloria de Dios se manifiesta, hay gozo. Es una ciudad donde hay alegría, una ciudad donde se ve el poder de Dios, ¿sí? Y Dios lo va a hacer a través de tu vida. Tenés que creerlo. Dios te va a llevar a lugares difíciles, como era Samaria. Dios te va a llevar a lugares incómodos, ¿sí? Pero vas a ver la gloria de Dios manifestada. Tenés que tener esa disposición que tenía Felipe. Dice que oyendo y viendo esos milagros, la gente no dejaba de reconocer al Señor. Cuando un matrimonio es restaurado, la gloria de Dios ahí está derramada. A veces esperamos grandes milagros, ¿no? Como estos que ocurrían con Felipe o que ocurrían con los apóstoles. Pero hay milagros pequeños que podemos decir, matrimonios restaurados porque la presencia de Dios está en aquel lugar. Cuando una persona llega a la iglesia y dice, esta persona tan dura, un montón de veces le prediqué el Evangelio. Llega uno de nuestros cultos y la persona dice, yo me entrego al Señor. Y ese corazón duro se quebranta delante de la presencia de Dios porque la manifestación de la gloria de Dios se hace realidad en esa persona. Cuando alguien atribulado haya paz en su vida es porque la gloria de Dios se ha revelado. Si hay arrepentimiento, si hay perdón, si hay respeto, la gloria de Dios se hace evidente. Somos, quiero terminar compartiendo en esta noche, que somos portadores de la gloria de Dios para llevarla y para demostrarla en nuestra comunidad. En primer lugar, lo que debemos hacer como portadores de esa gloria es lo que hacía Jesús. ¿Saben lo que hacía Jesús? Antes de ir a predicar, antes de ir a enseñar, antes de ir al templo, antes de ir a la sinagoga, ¿qué hacía Jesús? Oraba, ¿sí? orar e interceder por nuestra ciudad. Somos portadores de la gloria de Dios para llevarla, demostrarla a nuestra comunidad, pero debemos orar e interceder por ella, orar por las escuelas, por los hospitales, tenemos que orar por nuestros vecinos, tenemos que orar por las otras iglesias, ¿sí?, que son compañeras nuestras en esto de ser portadores del reino de Dios. Debemos estar orando por los jardines de infantes, debemos estar orando por todos nuestros vecinos, ¿sí?, las calles, el lugar donde vamos, tenemos que estar orando, pasando y bendiciendo. Debemos cambiar nuestra mentalidad de pensar que las cosas las hacemos todas en la iglesia y oramos acá en la iglesia, y cuando vamos caminando de camino al trabajo, de camino a la escuela, de llevar a los chicos, estar orando y bendiciendo, ¿sí?, al kiosco donde siempre comprábamos, al almacenero, al vecino. Pero no me llevo bien con el vecino. Orá por él, orá por vos también, así pueden volver a tener una buena relación con ese vecino. Orá, si te enterás que está enfermo el hijo, un pariente, está orando por ello. Orar e interceder por nuestra ciudad es ser portadores de la gloria de él. Confrontar, como decíamos hace un momento, las tinieblas, ¿sí?, las potestades, ¿sí?, que se levantan, potestades que se levantan hoy contra Argentina. Hablábamos algo, ¿no?, de la ideología de género, el aborto, ideas que se van metiendo en nuestra cultura. Debemos orar, interceder y reprender en el nombre del Señor. Levantar una voz, asistir a una marcha, levantarnos como cristianos, ser portadores de la gloria de Dios. Sí, si sabes que hay una marcha, una charla, algo que me va a servir para tener herramientas, para ser ese portador y no saber de qué están hablando, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está debatiendo, debemos informarnos. Ser verdaderos hijos de luz, ser verdaderos portadores de su gloria. Amén. Señor, muéstranos tu gloria también en nuestra vida, Señor. Y lo más importante, número 3, es que nunca debemos descuidar de predicar a Cristo como Salvador. Muy bueno nuestro testimonio de cómo Dios nos cambió, muy bueno, ¿sí?, el saber que Dios nos eligió, nos envió, pero nunca olvidarnos el mensaje central, predicar a Cristo como el único camino al Padre. A veces predicamos de la iglesia, te invito a la iglesia, vení que en la iglesia Jesús es el camino, estamos tan contentos de la iglesia, de las cosas que se hacen, de la actividad que vamos a hacer, pero nunca debemos descuidar el mensaje. Jesucristo vino a salvar, Jesucristo vino a rescatar tu vida, ese debe ser nuestro mensaje. Y por último quiero terminando diciéndote que todo esto que estamos haciendo, todo esto que vamos a hacer, el ser portadores de la gloria, el poner nuestras manos sobre los enfermos, el que demonios dejen libres a las personas, solamente lo podemos ministrar, solamente podemos ministrar las necesidades a través del poder del Espíritu Santo. Amén. No somos nosotros. Y aunque Dios utiliza nuestras manos, no son nuestras manos. Es el poder del Espíritu Santo y debemos reconocerlo, permitirle a Él que nos que Él pueda obrar a través nuestro, permitirle al Señor que vaya a esos lugares donde Él quiere que vayamos, poder oír y saber dónde Dios quiere que nos lleve y poder ir a esos lugares. Pero tenemos que creer que el Señor puede hacer esto en nuestra vida. Yo quiero terminar en esta noche poniéndonos todos de pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo que manifieste su gloria en nuestra vida, en nuestra familia, pero también en la comunidad. Que mañana cuando vayas a trabajar o vayas a estudiar o estés en la facultad, tengas la oportunidad de proclamar el Evangelio del Señor. Alguna oportunidad. Señor, dame una oportunidad. Si ves a alguien que te dice que está enfermo, orá por ese que está enfermo. Si ves a alguien que está solo, que se siente triste, orá por que esas cadenas se rompan. Si ves a alguien que tiene alguna idea que va en contra del Evangelio, puedes decirle, mira, tengo un mensaje para darte. Que haya libertad, que se declare libertad en el nombre del Señor. Tenemos que pedirle en esta noche que el Espíritu Santo nos llene para poder realizar esa tarea. La hacemos en el poder del Espíritu Santo. Pone tu mano en tu corazón y declara que el Espíritu Santo está en mí. Papá, te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque un día tú nos alcanzaste, nos rescataste, Señor, y nos elegiste, Señor, con una misión, Señor, y nos has enviado, Señor, a ser portadores de tu gloria, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú me elegiste. Gracias, Señor, porque tú me llamaste. Gracias, Señor, porque me has dado un mensaje, Señor, para anunciar. Gracias, Señor, porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestras ganas, con nuestras ideas, Señor, sino que las queremos hacer en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Papá, queremos que a través de estas manos, Señor, que hoy tenemos en nuestro corazón, papá, que a través de estas manos, Señor, tú puedas hacer milagros y prodigios, Señor, que personas que están enfermas, Señor, hallen sanidad, que personas, Señor, que están en tristeza, en amargura, Señor, puedan ser sanas, puedan hallar libertad, que aquellos, Señor, que todavía no te conocen, que aquellos que están lejos, que aquellos que están con ideas, pensamientos, Señor, de muerte, que están en depresión, con ideas de suicidio, Señor, puedan conocerte como un Dios real y personal. Señor, así como tú nos envías, Señor, nosotros podamos, Señor, compartir tu mensaje, Señor, a otros, para que otros, Señor, sean enviados y otros te conozcan, Señor. Y esta iglesia avance, esta iglesia crezca, no solamente esta iglesia, Jesús es el camino, sino cada iglesia en esta ciudad, en esta provincia, en esta Argentina. Papá, te pedimos una bendición especial, Dios, por este barrio, Señor. Te pedimos, Señor, por las escuelas, por los vecinos, por aquellos que todavía no conocen, Señor, de ti. Señor, que a través de esta iglesia, Jesús es el camino, podamos predicar, Señor, ese mensaje y tu gloria, Señor, se manifieste. Llenanos de fe, Señor, como te pedían tus discípulos, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, para creer que los milagros siguen ocurriendo, Señor, hoy después de 2000 años, Señor, que tú sigues obrando y quieres hacerlo, Señor, a través de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. La iglesia Jesús es el camino. Es una iglesia portadora de la gloria de Dios. Y vamos a seguir haciéndolo. Yo quiero recordarte una invitación especial. Sábado que viene. 40 años que esta iglesia sigue proclamando, ¿sí?, el Evangelio. Así que vamos a celebrar un evento tan importante como estos 40 años llevando y anunciando el mensaje de salvación, no solamente aquí en esta iglesia, sino en otros lugares, otros hermanos que han ido a otros lugares también, y la gloria de Dios también se ha manifestado también a través de las predicaciones a otras iglesias, a otras personas en distintos lugares, son bendecidas también por nuestra iglesia. Así que te invito a que puedas venir, y si puedes venir un cachito antes de la reunión, 7 menos 10 puedas estar viniendo, porque va a haber mucha gente para este evento. Dios te bendiga.